bienvenidos seáis un lunes más al terrible olor lobero. Durante una hora aproximadamente, intentando repasar sonidos Creative Commons alrededor de esta galaxia lobera. Hemos iniciado hoy esta composición horaria de buen ritmo con el sonido Anitech Circadian. Inicio pues de esta tu noche, la del lobo. I feel so bad. Oh, baby, I'm sorry. Why don't you listen to your tape? That always makes you feel better. Okay. Keep it, you worry too much. Things ain't as bad as they seem. You can try my shoulder if you're looking for a place to lean. Creative Commons hasta la exageración. Out. Se llama Tristan D, otro de los buenos elementos Creative Commons. Lo podéis encontrar por SoundCloud. Lunes lunero, cascabelero. Ese lunes fatal. Ese que intenta el hombre lobo resarcir un poco. Si se puede. La noche del hombre lobo. esfuerzo no hay sonido. Sin dientes no está el lobo. Billy Room and Bijou. Otro tema desgranado en esta tu noche, la del hombre lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche del hombre lobo. Que te comprometes algo y a la hora de la hora. ¿En qué me vine yo a meter? Dime quién me manda. Menudo menester. Pero quién me manda. Ahora qué voy a hacer. ¿Quién me manda? Caray, maldita sea mi estampa. ¿En qué me vine yo a meter? Pero quién me manda. Menudo menester. Dime quién me manda. Ahora qué voy a hacer. ¿Quién me manda? Caray, la confección de un rack mi hermano me encomendó. Sin mucho meditar, lo aceptó el tonto de yo. Qué difícil es decir, no en el momento adecuado. Y encima lo dejé para luego. Eso como buen mexicano. Dado que no hay plazo que a su término no llegue. Aquí sentado frente al bloc de notas me tienes. Tanta blancura impone a intimidarme al caso. Trato darme valor y digo, vamos, no pierdas la esperanza. Y respiro al toro por los cuerpos. Oí que lo adecuado son 48 versos repartidos por igual a lo largo de 3 estrofas. Donde el tema a tratar será el que a uno se le antoja. Arte mayor, arte menor, aquí no importa, creo. No. En un buen beat, un buen flow, el mayor trofeo. Sí, pero no es indisociable, dele cómo, dónde y cuánto. Espera, siento como que algo aquí va acabando. ¿En qué me vine yo a meter? Dime quién me manda. Menudo menester. Pero quién me manda. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién me manda? Caray, maldita sea mi estampa. ¿En qué me vine yo a meter? Pero quién me manda. Menudo menester. Dime quién me manda. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién me manda? Caray, la suerte así lo quiso. Indeciso aquí tenerme entre el suelo que piso y el inicio de lo ingente. Siento estar presente en singular natalicio. Estoy perdiendo el juicio, alguien venga a socorrerme. Cuéntame, oh musa, cómo salir de esta. Ya que en mi mente obtusa no encuentro la respuesta. ¿A dónde van las palabras cuando alguien las necesita? Por extraño aquellas planas en cursiva y en negrita. Estrújula, brújula, acústica, acústica, música estúpida, lúdica, cúpula. Suenan tan graciosas, ¿de quién esas ideas? Pero la gran incógnita rima área con marea. Para evitar el agobio no quiero ni el reloj ver. Es bastante obvio, de tiempo no he de disponer. Espera, ¿de nuevo? ¿Cómo? No entiendo. Siento que algo está concluyendo. ¿En qué me vine yo a meter? Dime quién me manda. Menudo menester. Pero ¿quién me manda? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién me manda? Caray, maldita sea mi estampa. ¿En qué me vine yo a meter? Pero ¿quién me manda? Menudo menester. ¿A quién me manda? ¿Ahora qué voy a hacer? Dime quién me manda. Caray, la sensación de ir entrando por una puerta, la cual estaba abierta por enrarecida razón. Ahora mi corazón palpita con más fuerza, haciendo más intensa esta experiencia a la sazón. Propicio para el desembuche, intuyo es este estuche. Espero que el que escuche no sea de peluche. Aunque no es mi negocio quien en sus ratos de ocio prefiera como socio a un buen vicio que lo embuche. Eso está mal, muy mal. ¿Qué puedo hacer si no puedo terminar subestimado menester? Continúo divagando sin encontrar la salida. Me estoy desesperando como nunca en la vida. Establecer el toque, no he podido hasta este instante. He perdido el toque, mirado interesante. Conforme voy pensando esto, siento satisfacción. No comprendo si no he escrito ni siquiera un renglón. ¿En qué me vine yo a meter? Dime quién me manda. Menudo menester. Pero ¿quién me manda? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién me manda? Caray, maldita sea mi estampa. ¿En qué me vine yo a meter? Pero ¿quién me manda? Menudo menester. Dime quién me manda. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿A quién me manda? Caray, maldita sea mi estampa. Vine yo a meter, menudo menester. ¿Ahora qué voy a hacer? Caray, ¿en qué me vine yo a meter? Menudo menester. ¿Ahora qué voy a hacer? Menudo menester, ¿en qué me he ido yo a meter? ¿En qué me vine yo a meter? Menuda conciencia verso, sin esfuerzo. ¿Pero quién me manda? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién me manda? ¡Caray! ¡Maldita sea mi estampa! ¿En qué me vine que nadie te mande, no te dejes manda? Menudo menester, ¿pero quién me manda? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién me manda? A los brillantes colmillos del lobo, amigo. No. Oh, my darling. You're so safe in your arms. Feel so safe in your arms. Suddenly I'm walking with you. Street lights cast a quillet light. I'm making you look like a picture. I'm looking at this time of night. Sets my mind in a safe place. Can you think of a softer place? Somewhere we can be alone together. I'm walking at this pace, feels right. Can you take me away? We both know that it's estoy depresiva, con el cambio de horario, con el otoño que no acaba de ser otoño, no sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo, mi lobo. durante 8 minutos Roddy O. Él se llama Sabian, como la buena savia del hombre lobo. Ya lo sabes, amigo de la luna, compañero del mar, con su brisa Creative Commons. Poco a poco se acerca a ti, amigo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Evidentemente y efectivamente, la noche del hombre lobo es gratis. Thank you. los rincones más profundos de la red Chiclar Chic. Strange Nights, noches extrañas, estas del hombre lobo, compañero. La noche del hombre lobo. Tiene el día Monster Men Anitech, ya lo sabes, lo puedes encontrar en Jamendo, ¿eh? Tiene un montón de discos, lo cual más bueno. I want you to go into New York on your off day to make a recording. Thank you. desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Efectivamente, no te pierdas en esa vorágine diaria estresante. Hoy es lunes, ya sabemos. Pero piensa, amigo, falta menos para el viernes. Moriarty, lo puedes encontrar en Dusted Was Kingdom. Surilin Quack Walking Way. Caminando por esa vía que solo puede traerte a un sitio. A las garras del temible hombre lobo. Thank you. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Ahí estuvo deleitándonos, Raining Room. Otro tema de Anitec. Seguimos en esta horita del lobo. Don't leave till daylight. Ellos son los osos en el ático. Lanochedelhombrelobo.org, página que podéis visitar para estar al tanto de las tropelías del hombre lobo. También en Facebook como La Noche del Hombre Lobo y en Twitter Noche Hombre Lobo. Ahí os podéis informar y, bueno, criticar y hacer lo que os parezca. Ándele pues, pues que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Desde su último trabajo, el amigo Violent Public Disorderas. Bien, hoy para terminar ya en este lunes fatídico, ahí estuvo ese tema, ¿eh? Dentro de la noche del hombre lobo, llevamos ya una horita y algo, y nos vamos con mucho terror y mucho horror. Los dientes brillantes del hombre lobo se despiden de las esquinas. Bye. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.